Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro nuevo podcast de Dark Rectum. Nos disculpamos por nuestra prolongada ausencia, pero venos aquí, el vaquero violento y... ¡Ay, güey! Valió verga la vida. No, Willy Williams. La neta es que sí, nosotros sí tenemos vidas, hijos de su puta madre. A veces. Y pues bueno, a veces nos gana el alcoholismo, ¿no? Pero en estos momentos, salud. Como siempre, pues ya sabrán, la temática de este bello y hermoso podcast es que el lo grabamos metal. Estando un poco ebrios, hablando de metal, rock, hardcore, un poquito de punk, y pues si se puede de ska, nos da un poquito de hueva, pero adelante. En estos momentos estamos escuchando algo de la bandita Exodus, una excelente banda. Y los pues bueno, de Exodus, memorables los personas. Temas principales de esta tarde, pues prácticamente hoy lo podemos resumir como son los siguientes: de por qué los festivales de metal en México apestan. Algunos podemos como parafrasearlo en la fiabilidad de los festivales de metal en México. Sabemos que tenemos exponentes demasiado adecuados que tristemente o no sean mainstream o se ha cumplido en todas sus partes. Y después está Suma Inferno con el estúpido Force Fest. Pues, ¡chinga tu madre, mom! ¡Pinche vendido! Master of Metal. Mommy. Mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm the mongol. pinche mongol. Bueno, no me da tanto interés su página. Puede chingar a su madre, si no, tampoco. Me tiene sin cuidado. Pues vamos a hablar de esta pequeña situación preocupante de que dos festivales, uno que ha demostrado su fiabilidad y uno que ha demostrado su mierdez, se han fusionado. Y eso es algo que nos preocupa a nosotros como buenos metalheads, que nos gusta ir a ellos. Y teniendo la experiencia del Forces, que fue shitfest, una porquería, y ya habrán recordado que en capítulos anteriores el señor Willy Williams pues nos dio una pequeña reseña, él que sí estuvo dentro de ese festival, asistiendo y jugando, pues bueno, a hacer puerquitos en el lodo. Exactamente, así literalmente haciendo garras de lodo, revolcándose en la porquería ahí de gente amable de allá de las pirámides. Amable. Pero bueno, prácticamente, señores, tenemos la vivencia, sabemos cómo se manejan ese tipo de festivales mierderos. Y el día de hoy, pues, estaremos dando nuestra opinión acerca de ello. Y bueno, independientemente de que estos cabrones aún no tienen sede, que es algo extremadamente preocupante, porque nosotros ya conocíamos la fiabilidad del Knotfest y que ya llevan como 24 fases del Early Bird. Entonces se la mamaron con sus fases, con alrededor de 8 bandas adecuadamente confirmadas. De hecho, ahora que lo estoy pensando, ninguna de las bandas que ellos han confirmado, la banda por sí misma haya confirmado. No, de hecho no, ninguna banda ha publicado en su página ¡vamos a ir al Forfest! Que alguna vayan a venir al Forfest o al Knotfest. Si alguna página de bandas que ustedes conozcan... Y súmenle ya que se rompió el huevo el cantante de Slipknot, entonces... No, de hecho ya regresaron, ya volvió, al ya, parecer... Ya se curó su huevo. Fue una contractura testicular, como todos nos puede pasar, yo creo que le... Se le subió el huevo. Le dio un poco de calambre, le dio calambre en el huevo y pues bueno, nada más lo aflojó, 2-3 masajes con 2-3 prostitutas de Ámsterdam y yo creo que quedó más que suficiente. Ah, amigo, creo que las de Nueva Orleans se ganan a Ámsterdam, güey. Bueno, y dejan como chupa y la vieja jaló hasta que salió el huevo de... Pues voy más a las de New Jersey, pero bueno. Después tendremos un podcast especial. Hablando de putas y enfermedades venéreas. Efectivamente, amigo. Y pues bueno, acá prácticamente recomendándoles lugares en donde se pueden ir a quemar sus póstulas. Pero bueno. Volviendo prácticamente a... Al punto, al meollo del asunto. Y aún así, de todos modos, Slipknot tampoco ha confirmado venir, güey. El Knotfest está como vendiendo boletos y Slipknot no ha dicho por su propia página como... Vamos a tocar en México en noviembre. Bueno, no vamos tan lejos. Señores, hace apenas unas 3 semanas... Light Talent dio a conocer que... A tu mamá. ¿Eh? Estarán patrocinando, digo, aparte, esa ya la conocían todos. Okay. Vamos a hacer una pequeña pausa de cómo nuestro amigo el vaquero violento tiene teorías paranoicas. Las cosas están bien formuladas, pero no dejan de ser tías. Por favor, escúchenlo. Bueno, prácticamente Light Talent hace unas aproximadamente 3 semanas publicó que ya tenía todo más que listo para el show en Guadalajara de Guns N' Roses con sus miembros originales. Se me hace algo bastante curioso que esto se presentó una semana después del Early Bird, del Ford Fest y el Nod Fest. Digo, independientemente de eso, yo creo que la tirada acá de Live Talent es acumular el dinero que sea posible para amarrar a Guns N' Roses. Y pues de lo que saquen de Guns N' Roses, amarrar a las siguientes bandas. Señores, sonará muy conspirativo, muy estilo Anunnaki. Pero, vamos a ser muy sinceros. La verdad es que no se merecen nuestra confianza. No, aparte de eso, pues yo no he visto que Axl Rose o alguno de los integrantes hayan confirmado una gira en México con los integrantes originales. Y luego, hecho, en México, señores, o sea, no es que menosprecie a mi país, pero vamos a ser sinceros, yo creo que México sería el último lugar en donde diría, voy a volver con la banda completa. Vamos a reunirnos por primera vez en México. De hecho, es a lo que quería preguntarte, amigo. ¿Tú has visto que hayan tocado con la agrupación original anteriormente, recientemente? No, de hecho, lo último que supe o lo último que he visto fue, de hecho, Slash y su proyecto independiente en el Domination. Uh-huh. Un excelente proyecto, la verdad. Toca ciertas canciones de Guns N' Roses porque obviamente tienen los derechos este señor. Y pues no lo sé, yo lo veo como que no tiene muchas ganas de regresar a Guns, pero pues bueno, todo puede ocurrir, señores. Simplemente dejémoslo como una teoría de conspiración. Conspiracionesmetaleras.com. pero pues es algo que no nos convence en Live Talent, de Live Talent, señores. O sea, la verdad es que, o sea, crean o no, aunque el amigo el vaquero suena un poco paranoico en las tablas de tiempo que está presentando, tiene mucha razón. Se ha esmerado mucho en investigar ello y pues la verdad creo que sí es algo factible que hayan querido financiar un evento con otro no existente. Señoras y señores, y ya saben que si le fallan en el Not Fest o en el Force Fest, realmente nadie los va a juzgar. En el Lodo Fest. Shit Fest. En el Shit Fucking Fest. Bueno, y así es como te caes. Y así es como nosotros nos caemos. Señoras y señores, bueno, tuvimos aquí ahorita un percance, pero todos salimos bien. Nada más esperemos. El micrófono sigue vivo. Esperemos a la patrulla a saber quién es el culpable, ¿no? Bueno, independientemente de eso, nosotros les queremos compartir algo que últimamente hemos observado acerca de la venta de boletos del Force y del Not. Misteriosamente, ya han estado acabando en menos de 24 horas los Early Bird. Mira, el Early Bird del primero se acabó en alrededor de 36 horas. Eso te lo confío. Pero ya estando viendo cómo habían ido como sus fases pendejas de los 7 pecados capitales, pude observar que los están liberando ligeramente para poder dar esta simulación de que se venden rápidamente. Los están dobleteando, señores. O sea, dame un segundo. O sea, creo que una de nuestras prefaces, pues cada una es un pinche pecado capital. Ok. Por lo general las prefaces, por ejemplo, el que ahorita ya vamos así, en son unos, ¿qué será? 3,000 boletos, 5,000 boletos. De hecho, el Early Bird yo creo que fueron unos 5,000 boletos el Hell and Heaven. The Domination and the Earth igual, pero es que pues, es lo mismo, pero con nombre distinto. El punto que estos pendejos están sacando como cada una de sus prefaces a las que pueden subirle el varo, están sacando 2,000 boletos, lo cual realmente no es nada. Miren, señores, es una nueva fase de mercadotecnia que no habíamos presenciado antes en los festivales de metal. O sea, porque ni siquiera son fases, son prefases. O sea, son algo más estúpido posible. Fases de la prefase. En eso tiene mucha razón el hermano Willy. Y pues miren, yo no digo que no apoyemos la escena de metal en México, pero... No, al contrario, hay que apoyarla, pero hay gente que se pasa de verga queriendo explotarla. Pero ¿qué clase de pendejos somos para comprar un boleto cuando no te han dicho ni siquiera el lugar en donde se va a llevar a cabo? O sea, no te han confirmado ni bandas. Está bien. Domination lo hizo. Pero señores, desde un principio sabías que iba a ser en el Foro Sol. Pero Domination, exactamente, Domination desde un inicio dijo, va a ser Foro Sol. Y ya, o sea, yo creo que una de las principales razones que deberían de tener en conciencia estos señores que organizan este tipo de eventos es darle la seguridad al público que va a comprar su boleto, que va a invertirle algo de lana para ir a un buen festival, sí, porque... el lugar, ¿no? Porque dices, bueno, independientemente si lo hacen en Texcoco, en el Parque Bicentenario, que han dicho que hasta donde yo sé, pues la verdad no tienen ni para lavar sus calzones. No llega. O sea, el Bicentenario se ha prestado para festivales indies, mi criatura, ¿eh? O sea, minoscópicos, entonces no se compara. Entonces... Digamos, ahorita para mí mi problema de incertidumbre es que... Teníamos el Nonsense que había sido constante y tenía esta forma de presentación con el Foro Pegaso. Si hubieran dicho desde un principio que era en el Foro Pegaso, es como, ah, huevo, ya es fiable, ya sabemos cómo sirve. Pero... ¡No tenemos sede! No hay sede, no hay bandas y ya se me hace bastante tarde. Digo, el festival es el último día de noviembre y el primer día de diciembre. Entonces... Digo, independientemente de cualquier situación que llegue a haber, que se presente más, no sé si... Conociendo a Live Talent, son tan hocicones, pero tan hocicones, que si llevan una banda tipo Luzbel, lo anuncian a los cuatro vientos. Señores, no han anunciado nada, no tienen ninguna banda amarrada, no tienen nada. Yo creo que están armando el festival desde cero. En lo personal, yo creo que va a ser una porquería de festival, literalmente. Y como consejo, pues, ustedes sabrán si lo toman o no. Miren, deberían de, pues no sé, o sea, vender sus boletos o pedir que le regresen el dinero porque va a ser un rotundo fracaso. Vamos a ver cómo salen, todavía no tenemos nada de información. Lo que digo es una suma de algo que era fiable con algo que salió completamente simplemente cagado. Nos estamos basando en experiencia y hechos. O sea, nosotros no conocemos a nadie directamente dentro que esté organizando el festival. Sin embargo, sabemos qué ha ocurrido con el Nonsense, con el Force Fest en su momento. ¿Por qué? Porque bandas como Rob Zombie, como Dazing, ¿qué fue lo que publicaron? En el caso de Rob Zombie o Lamb of God. Salud, amigo. Salud, no te mueras. Ay. Todo bien. Muchas gracias. Solo un pequeño estornudo, nada de qué preocuparse. Simplemente se le salió medio publicaron, pulmón, pero ya se lo tragó. Publicaron que no se presentaban por falta de seriedad o de pago del organizador y por falta de pago. O sea, fueron entonces, alrededor de 7 bandas, señores, que no se presentaron. Vamos a ser sinceros. ¿Ustedes trabajarían con una persona que no les es seria al momento de firmar contratos o del momento de la paga? ¿Ustedes seguirían trabajando con ellos? No hay que hacernos chaquetas mentales. No lo van a hacer. Estos señores, yo creo que si Rob Zombie en su momento dijo, pues no, a la fregada, porque pues hace falta seriedad con los organizadores y la falta de pago. ¿Ustedes creen que una personalidad como Rob Zombie le vas a volver a llamar y te va a decir, ah, pues sí, no hay pedo, te tiro paro? No, señores, o sea, estamos mal. Y no, otra cosa, es una de Danzig, las bandas supuestamente confirmadas. Y Danzig, que en este caso le hicieron la vil grosería de decirle, pues a la chingada estando ahí. Así como es ese señor de mamón, ¿ustedes creen que va a tocar en ese festival? Ahí tenemos por ver. Ahí lo que se rumora Es que viendo el pedazo de mierda que había sido el festival y la lluvia, ese ayer dijo como vamos a tocar ahora o no tocamos. Y no sé si ha sido falta de cortesía profesional de esos bastardos, pero en serio, el escenario de Danzig estaba ya puesto. Estaba justo para empezar. Que para... Y de la puta nada empieza Slayer. Que para empezar, pues, digo, y no es por menospreciar bandas, pero Slayer sí ya como que llegó a ese punto de que tiene el derecho de mandar a la verga a quien quiera, güey. Pero realmente el pero es la falta de seriedad de los organizadores. De los organizadores. Ah, pues fue, yo creo que fue la falta de huevo de los organizadores, güey. Que pues honestamente, si hubiera como ese desmadre que está viendo y tienes la capacidad de decir como toco, me largo a la chingada. Jorquito, es sumo inferno, si me estás escuchando, chingas a tu puta madre, cabrón. Se les caen los huevos, güey. ¿Qué carajo te puedo hacer, güey? Pero realmente, yo jamás hubiera esperado como eso. Aparte, con una banda con tal trayectoria. O sea, que diga, ¿cómo va a tener la falta de cortesía de solo mandar a la verga a Danzy? Que estaba como a 2 minutos de subirse del puto escenario. ¿Sí? Y yo vi un putero de gente que solo iba a ver a Danzy. De hecho. O sea, ¿hace cuánto tiempo no venía a Danzy? Y hubo mucha gente que solo fue el domingo a ver a Danzy. Llega Slayer y se saca la verga y la pone en la mesa. ¿Y eso qué, güey? Señores. La verdad, para las veces que ha venido Slayer, güey, o sea, tal vez esa haya sido su última vez, la verdad no me importa si fue o no. Pero habían venido anualmente. Sí, anualmente. Estuvieron viniendo bastantes veces. De hecho, yo tuve la oportunidad de verlos como entre tres o dos veces, más o menos. Yo los he visto también 3 veces y no fue porque quisiera irlos a ver. O sea, no eran mi razón de ir a un festival. A mí la verdad es que sí me gustaron. Me acuerdo mucho de un Maquinaria Fest que en su momento quisieron hacer en la Arena Ciudad de México. Un Maquinaria Fest en donde vinieron bandas como Marilyn Manson, Resorte, que fue una de las bandas que dieron apertura. En el Maquinaria Fest no se cayó del escenario Marilyn Manson. Cabalera Conspiracy en su momento. O sea, vinieron varias bandas a ese festival. Y pues bueno, yo creo que le faltó difusión. También era una época en la cual Facebook, digamos que no estaba en su máxima potencia, no existía Twitter. Los pocos que nos enteramos del Maquinaria fue por, pues, prácticamente del amigo, por un amigo y así sucesivamente. Y bueno, eran buenas propuestas. Digo, al final del día, Slayer es una muy excelente banda, para mi gusto. Sí, desgraciadamente esa fue la última vez que tocó en México y se llevó esa mala impresión acerca de los organizadores mexicanos gracias a estos pendejos de Live Talent, incluyendo a todos esos idiotas que estuvieron ahí pues animando este festival. Pues ni modo, o sea, a mí no me gustaría que se llevaran esa impresión de este país. Yo fui a un Slayer en Palacio de los Deportes. Prost. Señores, impresionante, o sea, a lo mejor no fue el sold out que todos esperaban, pero asistió bastante gente, muchísima gente. Toda la general estaba llena. Y pues bueno, yo creo que parte de las gradas, lo único que faltaba, yo creo que era la parte que estaba hasta arriba. Pero yo creo que Slayer no tuvo que haberse despedido así de México. Como que merecía algo más. Merecía algo más. Creo que para Slayer no quedó tan mal, güey. Tocaron en lluvia, pero realmente pudieron tocar. Eso sí me encabrona mucho, la falta de cortesía profesional que tuvieron con Danzy, güey. Yo lo siento sobrevalorado solamente por el hecho que han venido técnicamente actualmente. Y otra cosa, y digo, sí son una banda que sí tocan bien, güey. O sea, la vez que yo los vi en el Not Fest, no te podías acercar hacia adelante por la forma, la violencia que había en el maldito mosh pit, güey. No podías entrar. Mira, es gente pesada que viene siguiendo Slayer desde que tienen como 20 años y ahorita ya tienen 40, vete a la puta verga, güey. Sí, la verdad es que nosotros también no somos cualquier jovenazos, pero pues bueno, miren, independientemente de eso, yo creo que lo que debemos hacer con los festivales aquí en México no es vetarlos. No. No es marginarlos. Está bien que existan situaciones como Not o Force Fest, ¿no? Que intentan imponer algo nuevo. Pero señores, les voy a decir una cosa. No es necesario el engañar a la gente para decirles, voy a hacer un festival tan vergas, tan chingón, que le va a romper su madre a tal. O sea, yo creo que... Y no cumplir. Exactamente. El problema es no cumplir. Yo creo que un Force Fest... Si dices algo y lo cumples, está chido. Pero si no cumples, yo creo que come un, verga. Yo creo que un Force Fest... vaya, sin querernos atascarnos de pastel, si tú contratas 4 o 5 bandas chidas, 5 bandas buenas, pues eso le va a ayudar directamente a que el festival, una, comience a ganar seguidores, la segunda, comiences a ganar credibilidad. Porque a lo mejor son 4 o 5 bandas que sí, te costaron un huevo traerlas, pero les estás pagando, estás cubriendo sus gastos y no estás aplicando la mamada de, ay, ¿saben qué? Rob Zombie no se va a presentar o Lamb of God. Les puedo platicar, bueno, yo les puedo platicar el problema que hubo en el Notfest, el Notfest no ha tenido tantos errores, excepto con el audio. Pero en el Force les puedo platicar los errores de primera mano. De las bandas que no se presentaron, varias dijeron que estaban varadas en el aeropuerto esperando que les confirmaran los boletos. O sea, ni siquiera fue como... No sé cómo explicarlo. O sea, el hecho de que ya estés como preparado para irte esperando nada más a que te den tus boletos, a largarte para tocar en un lugar y que te digan como, ¿no llegaron? O ya ni siquiera se comunicaron contigo. Yo en Teotihuacán, cabrón. La falta de profesionalidad más grande y estúpida que he visto en mi vida. Y no es porque Teotihuacán sea un lugar malo, sino que... No, Teotihuacán es un lugar hermoso, güey. El problema es que el lugar que escogieron era un campo de golf abandonado. Exactamente. Con cero mantenimiento y que solo se volvió un lodazal. No tenía el suelo para aguantar, para... Sí, pues para aguantar. Y qué otra cosa, una persona más visionaria hubiera explotado Teotihuacán al máximo. ¿Por qué? Imagínense un festival de metal... Atrás de la... Atrás de la pinche pirámide del sol, güey, así chingón... Por donde baja Quetzalcóatl. Claro, obviamente, no yo sé, yo sé que nos van a mandar a la verga los de la zona arqueológica, pero imagínense el fondo. Ah, hay conciertos dentro de la zona, bueno, no dentro de la zona arqueológica, pero en la parte trasera de la zona arqueológica se puede prestar para hacer festivales y conciertos, teniendo la vista perfecta de pero bien organizado. Pirámides. Bien organizado. Si no lo organizas bien, ya vale, ¿a qué te expones? A ver, señores, subieron hasta fotos de personas que entraban sin boleto, gente desorganizada, el cashless nunca funcionó, jamás en la pinche vida. Una pérdida de dinero por... Y hasta la fecha yo no conozco a nadie y tengo muchos conocidos que fueron a ese festival de mierda. No les han hecho un reembolso ni de un peso, o sea... No. Y si ustedes han sido víctimas de ello, pues bueno, desgraciadamente, pues ahorita se los quieren compensar con 200, compensar, güey. 200 pesos de descuento en el Force Fest. Ni siquiera compensar, güey, ¿no? Están bailando como, te hacemos el paro por lo que sufriste, güey, no, ni siquiera, güey, o sea, realmente, por el desmadre que pasaron, que pasamos varios, deberían de haber regalado boletos. Ahora, señores, según esto están regalando boletos para gente que se vaya a un festival en Europa. Vamos a ser sinceros. Están sorteando. No tienen ni sede aquí. ¿Cómo quieren que les creamos que gente que de aquí se va a ir a Europa? Vámonos a Colombia, si ni siquiera tienen esa dignidad de decir, bueno, lo vamos a hacer, no sé, en Metro Velódromo, cabrón. O sea, en las canchas de tierra. Ah, güey. Creo que está hecho por políticos mexicanos, güey. Están hechos a base de promesas que no van a cumplir. El más, problema... Lo organizó el abuelito senil que tenemos de presidente, güey. Puras putas promesas. El problema no es el organizar festivales. El problema es que muchas veces los organizadores o las asociaciones quieren cubrir expectativas que, pues, la verdad... No, necesitan cubrir, güey. No tienen el dinero para hacerlo. Exacto. Entonces, señores, miren, no es necesario traer 27 bandas. Si hacen un festival chiquito, a lo mejor es que cabe nada más la primera parte del circo volador, que no sea la parte trasera. Pero esas tres bandas se presentan y pues no hay falla, sin problema alguno, dentro de horarios, la venta de cerveza bien, la venta de merca, todo chingón. Eso es una buena observación, el Forza es uno de los problemas. La verdad es que solo veo una puta cerveza. No es porque ustedes quieran invitar 50, 70 bandas, no porque metas 100 bandas en un cartel va a ser un buen festival. Si tú metes 3 bandas, que a lo mejor te traen pues 300 pendejos o lo que tú quieras, pero vas a ir ganando credibilidad. ¿Por qué? Porque las bandas se van a presentar, las bandas van a hacer lo que tienen que hacer y pues prácticamente, señores, es ir ganando seguidores y crecer como empresa, porque pues vaya, si ustedes quieren comerse un pastelote de un tajo, pues prácticamente no lo van a poder lograr porque pues, no vamos lejos. O sea, Force Fest del año pasado fue un fiasco total. Este año ni siquiera tienen sede. Not Fest el año pasado igual sacaron los boletos, sacaron la sede. Ese fue el Hellfest. No, el Evil Fest. Se llamó Evil Fest, pero prácticamente los mismos organizadores. Quiero creer yo, porque hubo Evil Fest en Sudamérica y sí se llevó a cabo, que de hecho estuvo Helloween tocando pues prácticamente todo el set que se aventó en el Becken, en el Wacken, en el Becken. Entonces, acá de este lado, señores, vendieron boletos, tenían sede, y un día antes del festival no habían confirmado ninguna banda. Todavía ese día la gente hasta preguntó. Nadie tuvo los huevos de contestar. Y toda esa gente, hasta donde yo sé, y corríjanme en los comentarios, nada recuperó su dinero. No. Y yo no veo que les hagan un descuento o algo. A lo mejor como el Force Fest tiene la decencia de hacerlo, entre comillas, porque también fue un robo descarado. Pero bueno. De hecho, o sea, estábamos viendo ahorita la presentación de lo que es el Not Fest y el Force Fest. Que decían explícitamente, no hay recuperaciones del Evil Fest. Magia. Magic. Entonces, seguíamos hablando prácticamente de este pinche festival culero. A ver cómo sale, amigo. Ahorita realmente no tenemos más que advertirles que realmente no nos da confianza en lo más menos posible. ¿Pero en qué resulta? Si lo logran sacar, que bueno, güey, esperemos que ya podamos tener otro festival fiable anualmente. Y si no, pues que chinguen mucho a su madre. Ahora sí que la verdad la gente los come como merecen, que pierdan su credibilidad. O sea, dejen de apegarse a esas pendejadas, güey. Miren, la verdad es que nosotros, en recomendación a lo que hemos vivido con esta empresa Culo Talent, y chingas a tu madre, Mom, una y mil veces. Mom 1 y Mom 2. Pinches lesbianas. Exactamente. Pinches momgoles. Esperen a que al menos haya sede y anuncien un par de bandas para comprar sus boletos. ¿Por qué, señores? Porque ya tienen sus bandas anunciadas, pero dejen que esas bandas confirmen. No, y digamos, por ejemplo, Limp Bizkit anunció que iba a estar en el Domination antes de que el Domination dijera que Limp Bizkit iba a estar en él. Hey. Eso solo fue como Fred Durst sacándose las bolas, como siempre, pero es un ejemplo claro de lo que es que con una banda confirme. Exactamente. Entonces, señores, no se dejen llegar por rumores baratos de páginas baratas de Facebook. Los mamadores del metal. Lleguen a una fuente confiable. Si ustedes tienen duda, chéquenlo en la página de sus bandas favoritas. Si de verdad se van a presentar en ese evento, ¿para qué? Para que no se lleven un chasco. ¿Por qué? Por ejemplo, que no les roben, más bien. Por ejemplo, más que nada es que no les roben. Lo que acaba de mencionar el señor Willie Williams, Limp Bizkit confirmó en su cuenta de Twitter, en su Facebook. Sus cuentas oficiales. Les valió madre. Lo que fue Dream Theater. Dream Theater. Confirmó desde muchísimos meses antes que se iban a presentar en México. Incluso poniendo excelente la locación. Presentación. Ah, muy buena, muy buena. Un servidor y su compadre estuvieron. Y muchos servidores que hoy no están estuvieron presentes con nosotros. Ahí. Y la verdad es que Dream Theater, muy buena presentación. Estaría hecho el cantante un cerdito enojado, pero sigue cantando perfectamente bien. Exactamente. El peso no le afecta a los pulmones. Entonces, señores, como recomendación de nosotros, no compren boletos a ciegas sin conocer al menos una sede. O, en este caso, como lo hace Live Talent, que lo avienta así muy misterioso y al aire, de que las cajitas mágicas que regalan, que yo no sé qué vergas contengan, o posiblemente, o tienen un poco de mierda dentro, papeles con caca posiblemente. Recuperados el Force Fest, por exactamente, cierto. Exactamente, para que tengan un bello y hermoso recuerdo de esa bella y hermosa empresa. O, en su defecto, pues bueno, ahorita es como la quinceava fase, casi casi, en la cual están dando pases para un festival en Europa, que la verdad, ¿cómo chingados quieren mandar a gente allá si aquí promoviendo el Notch Fest no de Colombia, hacen. Una pendejada de Colombia. Bueno, exactamente. Empezaron promoviendo algo de Colombia y después fue como, te mandamos, creo que era, es algo de Francia, güey, déjame acuerdo cuál era. Le France. Le Marguerite. Le Magdier Le Fonks. Era algo de Francia. Creo que eran Rock and Ring. Rock and Ring. Rock and Ring. No lo sé, señores, pero. Pero de hecho. Por favor. Ahora sí que. Tengan un poco de respeto por su dinero. Sí. Cuiden su integridad económica. O sea, y no inviertan en algo que aún no es 100% seguro. Hagan lo que quieran. Pero si les va mal, no nos digan nada a nosotros, ya les dijimos. Es su dinero, si se lo quieren meter por el fundillo, si lo quieren gastar en pendejadas, háganlo. No nos vengan a decir a nosotros que... Es su bronca, nosotros solamente les estamos dando un pequeño tip. Una recomendación. Que esperemos tomen en experiencia y en hechos. Y pues bueno, sean felices mis niños, los queremos. Chinguen a su madre, la gente... Como Sumo Inferno, como el pendejo de Jorgito, que es dueño de Sumo Inferno, un pinche gordo de mierda, que siente bien vergas porque trae, pues ahí a sus pinches guarritos culeros, ¿no? Pero es un pobre vato que pues vale verga, ¿no? Y pues que chinga su madre el Mom, que es uno de sus principales lamehuevos, exactamente. E independientemente de ellos, señores, pues nosotros somos Dark Rectum, les mandamos un fuerte abrazo. Un chinguen a su madre, como es nuestra bella hermosa costumbre. A su madre, a los no presentes, por maricas. Exactamente. Así que el Hirosh, come verga. Y el señor Striker en estos momentos esté anexado en una clínica, pues... En una granja, vamos a decirle con una granja. No necesitamos explicaciones. Bueno, no tenemos que explicarles. Ustedes sabrán cómo está la situación, pero... La adicción al sexo se ha hecho algún poco violenta. Al sexo anal. Al sexo anal con gordas ha sido un poco preocupante, entonces... Demasiado. Y al amigo Hirosh, pues bueno, se ha echado cogiendo una que otra loca ahí de la Castañeda. pero bueno, señores, nosotros bien, sí. Nosotros somos Dark Rectum. Pues prácticamente estamos hablando, pues yo creo que no son cosas inciertas. Denle like si les agrada este pedo, si no, pues chinguen a su tomen puta verga. Perra madre. Y pues adelante, es muy su business y pues nosotros vamos a seguir en nuestro pedo, güey. Vamos a seguir bebiendo, ustedes beban si quieren, si no, coman verga. Exactamente. Hasta luego, señores, buenas noches.